4, 3, 2, 1, estamos en la radio. Bueno, nosotros escogimos como la libertad, y de la libertad es como que nos guiamos hacia los sueños. Entonces vamos a hacer como un programa, una pieza radial que se va a llamar A que suenan los sueños. Entonces comenzaremos como que, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos 7 y empezamos como a ver qué sueña, a qué suena antes de irnos a acostar, ¿cierto? Antes de irnos a dormir. No, antes de eso. Ah, bueno. No sabemos bien si todavía como que alguien en tercera persona lo narre, pues no narre todo, sino que como pedacitos que guíen como al oyente. Y como hacerse una pregunta que a ti cómo te suenan los sueños. Entonces es como poner varios sonidos que vamos a realizar, como de cascabeles, sonidos de la TV pasando los canales, puertas abriéndose, naturaleza, pues como lo que cada uno vimos como una... Lo que cada quien hace en su cotidianidad, pues ajá, antes de irse a dormir. Entonces la idea es como que recrear como alguien de que se está yendo a dormir y escucha, pues como que no es solo una persona, como que se recrean varias, porque obvio, pues no tenemos como las mismas costumbres, las mismas situaciones para dormir y todo eso. Entonces vamos a hacer como diferentes sonidos, como cepillarse los dientes, como escuchar música, escribir y cosas así. Luego de eso pasamos como a ya como estar penetrados como en lo que están soñando los personajes, que realmente no vamos a decir como Laura está soñando tata, sino como que estamos recreando como lo que normalmente soñamos y lo que imaginamos mientras estamos pues en ese proceso. Entonces a uno le suenan los sueños como una narración de un poema, entonces tenemos como coger un fragmento de algún poema si es leído por la persona o copiado de algo que ya existe. ¿Qué más? Risas, también como una mente en blanco, pues como un silencio, porque hay veces nosotros no nos acordamos siempre de lo que soñamos. Al diálogo con otro, pues como un sueño cotidiano, pues que estaba hablando con otro. ¿Qué más? Un orgasmo de los sueños húmedos. No sé qué más. Sonidos de miedo. Y como que esa es como la pieza y va a terminar como que sonando el despertador, digámoslo así, pero no sabemos si poner como el sonido real de un despertador o cómo no lo imaginamos o cómo nos despertamos cada cual, pues cada quien. ¿Y ya? Sí, eso. Una pregunta que podría servirles para enriquecer pues como el relato sería, ¿qué pasa realmente con esos sueños? Es decir, ¿qué repercusión tienen en la cotidianidad de la gente? Soñar era como liberarse, otros como los deseos reprimidos, ¿qué más dijimos? Pues sí, que en realidad cada quien en el sueño es libre, ¿cierto? Hacer lo que quiera, hasta uno puede, incluso hay gente que sueña que está volando y esas cosas. Entonces son como esos, sí, como deseos reprimidos, pero que al hacerlo realidad es libertad. A manera de guía para el oyente, como de acompañamiento, uno también le vaya comentando eso. O sea, ah, okay. Pues porque a veces uno puede pensar que por mero corte y pegue el oyente va a entender, pero no siempre pasa eso. Okay. Si la intención de ustedes es crear esa sensación de confusión, pues está bien, es válido. Si no, sería interesante crear un hilo ahí, que alguien lo cuente, lo comente. Como decían ahí, la idea de narrador. La idea tenía de tener un narrador como en tercera persona, que pues no siempre va a estar narrando como ella está hablando con alguien y bueno, sino como que haciendo conexiones como con lo que queremos transmitir. Entonces, eso. ¿Hay para ustedes alguna diferencia entre esta propuesta y la propuesta anterior del viaje? ¿Cómo se imaginan que que son, ¿por qué son distintas? Por el argumento, ¿cierto? La forma más, a, más allá del argumento. Pueden haber sonidos similares, ¿no? También. Pero yo como que lanzo la pregunta ahí como con la trampa de que también no hemos hablado de algo que pues que también fue una decisión nuestra no hacerlo, pero es que cuando uno escribe siempre como que lo tratan de enmarcar si estoy escribiendo una novela, si estoy escribiendo un cuento, si estoy escribiendo un, no sé, un guión, ¿cierto? Entonces como que eso también puede ser una pregunta que nos podemos hacer. Estamos escribiendo una pieza experimental en donde pasa lo que dice Miguel, o sea, no necesariamente tiene que haber un narrador que explique y que la pieza sea entendida, sino que yo simplemente estoy allí como para recibir unas sensaciones, unas experiencias que el autor de la pieza me quiere compartir, o yo sí estoy haciendo una pieza mucho más narrativa, mucho más clara, en donde, por ejemplo, estoy pensando más en una especie de representación teatral de los sueños, ¿no? Como pensar también en esas posibilidades que, en donde uno se puede mover, no significa que solamente puedo hacer radioteatro y o solamente puedo hacer radio experimental, sino que puedo empezar a mezclar esos géneros radiofónicos que están allí para uno jugar con ellos, no para casarse con uno y decir, a mí solamente me interesa hacer radioteatro, entonces yo voy a hacer esta pieza de los sueños como un radioteatro y aquí vamos a actuar y entonces el narrador en tercera persona me va a contar, yo también puedo hacer esa idea de los sueños con un formato experimental, ¿no? Como más cercano al arte que al radioteatro. Entonces, como que también piensen en esas posibilidades narrativas que hay, ¿no? No solamente lo que ya conocemos como el formato periodístico, que está bien, o solamente el radioteatro, que también es muy común, sino que podemos jugar con otras narrativas. ¿Quién sigue? ¿Dónde están? ¿Dónde están?